sonaba un paraíso para ti. Eres un ángel que merece estar allí. Yo ambicionaba una gran gloria entre los dos, que bendijera eternamente nuestro amor. Te llevaré a un rinconcito muy lejano, donde no llegue ni la sombra ni el dolor. Ya en la selva del confín pampeano, donde trina su canto el ruiseñor. Vuela gentil mariposa, que saltas de flor en flor, libando entre las rosas la esencia de nuestro amor. Vuela gentil portadora de mi sentida canción, en busca de nueva aurora, que emitir es mi dolor. Esencia de nuestro amor, vuela gentil portadora